diputado Gustavo Di Marzio por el Frente para la Victoria del Movimiento Evita para contarnos un poco de qué se trata este proyecto. Muy buenas tardes ya, tío. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Todo bien acá disfrutando de esta jornada histórica? Como decía Emilio Pérsico, el secretario de Agricultura Familiar de la Nación, recién en la Cámara de Diputados, donde se hizo la apertura de esta jornada, que tiene que ver con esta idea de que cada derecho que vamos consiguiendo, con cada acto que reparamos, no es más ni menos que devolverle a nuestro pueblo todo lo que le habían quitado durante esas décadas del neoliberalismo, ¿no? Así que por eso es un acto de reparación histórica, por eso es esta idea de seguir construyendo derechos, por eso el pueblo movilizado hoy expresándose acá con las unidades productivas de cada uno de ellos en el día a día, con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo, construyen ese futuro, esa idea de construcción colectiva en base al trabajo, ¿no? Y bueno, esta ley viene a reparar justamente eso, a seguir construyendo trabajo con derechos y a la vez a plantear un debate importante, que es la necesidad de que cada campesino tenga su tierra para producir, ¿no? O sea, una de las políticas centrales que hay que seguir avanzando, porque necesitamos que el campo argentino se poble de 1 millón de agricultores familiares, ¿no? Esto habla como una alternativa también a los asentamientos, mucha gente, mucha migración interna y también de países vecinos, de gente que no encuentra una salida en el campo, y es esto que se habla mucho de la vuelta al campo. ¿Cómo puede trabajar esta ley en favor de eso, Gustavo? Bueno, justamente por eso se ha presentado este proyecto, lo presentó la diputada Colo Cubría con el acompañamiento de muchos otros diputados, para que la provincia de Buenos Aires tenga la posibilidad de adherir a esta ley nacional, y a partir de adherir a la ley nacional, todos sus artículos pasan a ser ley en la provincia de Buenos Aires, y tiene que ver con esta idea de empezar a discutir la posibilidad de que cada campesino tenga una unidad productiva, de que el Estado tenga políticas activas para que esas unidades productivas después tengan un circuito de comercialización del productor directamente a la población, tratando de acortar esa intermediación que tanto daño le hace a la producción argentina, en este caso la producción agropecuaria familiar, y con la idea de construir ese asentamiento, no ya en los conurbanos, donde son asentamientos de indignos, ¿no es cierto? Porque tienen que vivir familias muchas veces apiñadas en casitas muy chicas, la posibilidad ha sido construir en el campo unidades productivas con viviendas para llevar, arraigar nuevamente a nuestra población en el campo. Eso tiene que ver con una cuestión central, que el Estado debe empezar a mirar a repoblar el campo, que fue parte de una política sistemática que tuvo el neoliberalismo de concentrar la riqueza y la tierra en pocas manos, cuando la Argentina no tiene un problema de tierra, sí, sino justamente tiene un problema de distribución de la tierra. Incluso acá en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo escribo, somos mucha gente del interior de la provincia, en donde en el pueblo no es, para los jóvenes no hay una alternativa de salida, sino es en las ciudades grandes. Es esto de fomentar la vuelta al campo, de fomentar una vida digna, una ruralidad digna, y esto también habla de un cambio cultural que hay que darse, y por esto este impulso. ¿Qué importancia tiene para la provincia de Buenos Aires específicamente esta ley de agricultura familiar? Bueno, es una herramienta que hoy no contábamos, la posibilidad de que la legislatura bonaerense adhiera a la ley, hace posible y hará posible que todos los instrumentos que están ahí, en esta ley tan importante, por un lado, y por otro lado, la posibilidad que el Estado construya después políticas activas a partir del fomento de la ley, conjuntamente con las organizaciones que de la agricultura familiar, que son muchísimas, que vienen sosteniendo hoy la soberanía alimentaria, y que somos obviamente conscientes de que tenemos que aspirar a mucho más, porque Argentina es un país que tiene que tener soberanía alimentaria, no solo para Argentina, sino para Latinoamérica. Entonces, desde ese lugar, la apuesta a que de poblar el campo tiene que ver con esto también, ¿no? De consolidar políticas activas que hacen a el desarrollo de nuestro país concretamente, ¿no? Por último, tío, bueno, esto también es va en línea con lo que dijo el Papa de las 3T, ¿no? De luchar por las 3T, tierra, trabajo y techo, las 3T de que el Papa viene mencionando en todos sus discursos, y esto va en línea con eso. Patricia Cubría nos decía ayer en la mañana en FM Raíces que en la agricultura familiar esto se sintetiza de manera exacta, ¿no? Tierra para producir, trabajo también para tener una vida digna y techo para que tengan dignidad en esos techos, también que tengan agua, que tengan luz. Esta ley iría en pos de esto que viene luchando el Papa también. Claro, viene a fortalecer en este caso dos situaciones de estas que se estaban planteando a nivel mundial, digo, ¿no? El problema de este capitalismo financiero que concentra cada vez más el poder económico, deja millones de habitantes en el mundo despojados de cualquier derecho, y esta idea, digo, que de hacer un mundo de paz, de hacer un mundo que pueda ser vivido por todos, tiene que ver justamente con volver a crear esos valores, ¿no? De la solidaridad, de la igualdad, de todo lo que hoy aparece construido subjetivamente desde los grandes medios de comunicación, uh-huh. que es la subjetividad al revés, ¿no? O sea, de dar por natural o por cosas que son, parecieran ser que son así, cuando en realidad ninguna persona debería tener necesidad de que no contar con agua potable. O sea, ninguna persona tendría que estar viviendo hacinado en un lugar, y ninguna persona tendría que tener un trabajo sin derecho.